¿Sabías que un bloque errático es un pedazo errante de glacial que viaja desde la cordillera hasta el mar? Hoy aterriza en la radio como faro de los ensayos y errores que nos deja todo movimiento creativo. Porque ninguna metodología es lineal, les invitamos a hablar sobre las situaciones que nos cambiaron los planes y nos abrieron a nuevos itinerarios de viaje. Una colaboración entre Radio Espacios FM de Concepción, Radio Juan Gómez Milla de Santiago y la editorial Matecito Amargo. Ahí estamos, ahora sí, hola, hola, hola, con todas, con todos, con todes. Buenos días, ¿cómo están? En esta entrada falsa de esta segunda temporada del podcast Bloque Errático, que volvió ahorita, hoy día, primer capítulo de esta segunda temporada. Estamos en un programa piloto de segunda temporada. Se escucha bien, me avisan que se escucha bien. Estamos en un programa piloto, así que nada, vamos a partir saludando a todos quienes nos escuchan, agradecidos por todo lo vivido el año pasado y por, bueno, darnos la oportunidad también de seguir aquí comunicándonos desde Radio Espacio 107.3 aquí en la población Pedro del Río. Estamos, saludamos ahí al JC que nos ayuda en los controles. Bueno, aquí a todos los programas de la radio que ya empezaron, me imagino la mayoría. Nosotros nos tomamos un poquito más de tiempo. Saludamos a nuestras redes también. Seguimos en colaboración con la editorial Matecito Amargo. Siempre atrasados con el YouTube. Pero siempre con ganas de ponernos al día con eso, de verdad. Y también, obviamente, nuestro digamos, colaborador en Santiago, que nos presta la red de Spotify, la radio Juan Gómez Milla, que, bueno, si todo sale bien, este año también estaríamos siendo parte de su parrilla programática. Así que eso, pues, como Bloque Errático da inicio a esta segunda temporada. Y este capítulo, que se llama algo así como "Esto es un caos, esto es un error, este día, esto es comenzar con el pie izquierdo", es un capítulo errático de por sí. ¿Y por qué? ¿Qué quiere decir eso? Creo que el año pasado vivimos una temporada donde, haciendo como un recuento, se trató de conocer las experiencias de distintas comunidades, de distintos colectivos, distintas investigaciones que habían trabajado, ¿verdad?, en territorios con distintos grupos humanos, sobre distintas temáticas, ¿cierto? Y la idea era conocer como los obstáculos que habían tenido, como las dificultades y las formas en que esos obstáculos y esas dificultades eran superadas. Entonces ahí gente, no sé, hubo una experiencia que nos comentó sobre la convocatoria, hubo otra experiencia que nos hablaba de las confianzas, hubo otra que hablaba sobre que sus temas de investigación no eran los de la comunidad o la dificultad de encontrar archivos. Y que, claro, dentro de la idea del programa, hacía mucho sentido abordar, conocer estas como dificultades, porque estaba muy orientado a cómo aportar en procesos de estudiantes, considerando que el programa se lee por la Universidad de Chile, por la Radio Juan Gómez Milla, cómo se podía aportar a eso. Sin embargo, en esta segunda temporada, la idea es dejar de ser tan serios, dejar de hablar de manera tan reflexiva sobre procesos, investigaciones, ¿verdad? Como de manera tan situada en un lenguaje como más institucional, por decirlo de alguna manera, y poder llevar esta idea de los obstáculos, de las dificultades, a un plano más cotidiano, donde podamos como valorar y reivindicar el error en un sentido de que el error nos enseña, de que gracias a equivocarnos, ¿verdad? Vamos agudizando nuestra mirada, vamos encontrando otros caminos posibles, vamos creciendo finalmente, ¿cierto? Hay una típica frase que viene del jazz, que tal vez es bueno decirlo, o sea, como que tal vez hace sentido compartirlo, que tiene que ver con que el jazz, que es un arte de la improvisación, y es un tipo de música que se construye sobre el presente, ¿verdad? Lo que va ocurriendo, lo que van sintiendo los músicos. Hay una típica cita que dice que si te equivocas una vez, ¿cierto? Puede ser considerado un error. Pero si tocando te equivocas, tocas ese mismo error dos veces, ya es música, po, es jazz. Entonces el error va generando un ritmo. Y eso yo creo que es interesante cómo abordarlo en esta nueva temporada. Traer toda la experimentación cotidiana en las comunidades y en los pueblos originarios, por ejemplo, donde nadie les ha enseñado qué fruta es buena, qué fruto es venenoso, donde no hay caminos hechos y por lo tanto los tienen que ellos mismos recorrer. Es un proceso muy de aprender ensayo y error, ¿cierto? Por ejemplo, ¿cuántas personas quizás tuvieron que morir comiendo algo para saber, no, este fruto es venenoso? Y eso ha sido una metodología de todos los pueblos, de adaptación, de sobrevivencia y de observación. Entonces, la idea es ir conociendo cómo desde distintas aristas, desde distintas experiencia desde distintos ámbitos, esta idea de error no es algo terrible, no es algo así como de lo que hay que sentirse culpable, ¿verdad? Sino entenderlo como parte del proceso, que es finalmente el objetivo de este programa, como poner en valor el proceso. Y en ese proceso de, por ejemplo, en un barrio construir una cancha, en un grupo de mujeres, no sé, generar un emprendimiento, en una sala de clase armar un paseo de curso, en fin, para poner de acuerdo a las personas, se pasa por un proceso. Y ese proceso está lleno de hitos, de momentos, y no siempre hay una hoja de ruta, no siempre hay una receta, ¿verdad? Sino que solo hay que vivirlo. Y por lo tanto, en esta temporada vamos a llevar el error a ese lugar, a lo cotidiano, a la experiencia no tan académica, no tan de investigación, sino más de vidas tratando de ponerse de acuerdo, y donde de alguna manera este capítulo, este primer capítulo de la segunda temporada, pasa a ser una especie de como mi propia intento de hacer un programa de radio y de compartirlo con ustedes, sabiendo que también estoy en un proceso lleno de errores Este es una suerte de capítulo perdido entre la temporada pasada y lo que tal vez se debió explicar antes de empezar a dar por hecho que se entendía y de qué estábamos hablando cuando hablábamos de dificultades, cuando hablábamos de ensayos, ¿cierto? Como que es una forma de bajar los conceptos a la tierra, de no hablar tan en abstracto quizás, no tan en difícil, y venir más a lo concreto, po, a lo concreto que son los días y todo lo que está pasando a nuestro alrededor, po. También cabe decir que, bueno, es un momento bien... Donde es bien importante las comunicaciones. Como estamos en un... Bueno, en un... Vivimos un cambio de mando a principio de marzo. Y está habiendo una guerra en el mundo, ¿cierto? Y de alguna manera... Es un privilegio poder tener aquí un espacio en una radio, poder estar comunicando, compartiendo. Y una parte de mí grande sentía que este momento es necesario abordarlo con más soltura, no con tanta seriedad, con más... ironía quizás, más humor. No tan educando, no tan como queriendo llegar a una verdad absoluta, sino de manera más suelta y sensible, po, sensible en relación a la vida, a las necesidades, y no con eso perdiendo un sentido político que hay detrás, po, que en el decir de que en el error, en el errar, hay pura enseñanza y son cuestiones colectivas finalmente, que creo que también eso es interesante, como hay veces que sentimos que nos pasan cosas que son como muy individuales, pero en realidad, así como hablábamos de los pueblos originarios y de cómo han ido conociendo su territorio, probando los frutos que hay, haciendo los caminos para llegar a algún lado, entendiendo cómo funcionan las materias primas de su territorio para poder armar herramientas, por ejemplo. Eso es algo muy colectivo, y ese camino, ese proceso de esos pueblos ha estado lleno de equivocaciones, po. Entonces, ir compartiendo, ya sea equivocaciones más profundas, pero luego también otras que son más cotidianas, también siento que nos permite a todos como sociedad no ser tan juzgadores, tan críticos, y poder ser más más amoroso con uno mismo, po. Estuve buscando referencias, ¿verdad? Sobre como errores del mundo, digamos, como situaciones que no estaban definidas de esa manera, pero que luego salieron, pasó algo con el error, lo típico que dicen, ¿cierto? Tiene que ver con el descubrimiento de la penicilina. Y estos son como datos rosa, pero son bien interesantes porque al final la ciencia, que de alguna manera uno siempre tiene una idea de que todo ocurre de manera súper programada y súper estructurada, está llena de lo que se llama serendipias, que son como cosas que tú no estabas buscando, pero que aparecen. Y por ejemplo, en el caso de la penicilina, Fleming, que era un científico, Alexander Fleming, se fue de vacaciones y dejó una placa de bacterias, ¿verdad? Era un científico, un biólogo, estaba trabajando ahí en su laboratorio, qué sé yo. Y no, digamos que no limpió todo antes de salir. Eso pasó con Fleming, o sea, tenía una placa que estaba ahí viendo cómo era el cultivo de bacterias, no sé qué. Y bueno, se le olvidó, qué sé yo, siguió la vida, se fue. Y dejó la placa ahí con las bacterias un tiempo suficiente, ¿verdad? Para que aparezca un hongo en esta placa que no mató las bacterias, sino que generó una nueva... Se sintetizó algo nuevo a partir de la relación de estas bacterias con este hongo. Y gracias a eso, ¿verdad? Fleming inventó la penicilina. Entonces, claro, frente a un olvido, una equivocación, lo que podría ser una desprolijidad, aparece algo, no sé si le han puesto penicilina, pero todo el mundo que le han puesto penicilina, hay un antes y un después. O sea, te sentías mal, que te querías así solo dormir para siempre, y luego te sientes muy bien con el pinchazo. Y entonces, claro, la vida, por lo tanto, es un reflejo de la vida, el error. Este error de Fleming que terminó siendo una posibilidad para salvar a miles de personas. Por otro lado, otro error que no es un error en realidad, es más como una anécdota, podríamos decir, que es como de qué manera se han desarrollado, por ejemplo, el marcapaso, que es este dispositivo que se pone en el corazón cuando no tienes ritmo cardíaco continuo, digamos, ¿verdad? Es también una maquinita que se instala que permite que el corazón esté latiendo constantemente. Y ese marcapaso, ¿verdad? También es resultado de una equivocación, pero una experimentación a la larga. Porque en el fondo estaba este caballero que se llama Wilson Gret Batch. Y él efectivamente estaba tratando de entender los sonidos del corazón, entender el ritmo cardíaco, no de compensarlo, solo de entenderlo. Y para hacerlo, estaba ocupando una maquinita que la venía evaluando, ¿cierto? La venía ajustando, no sé qué. Y un día, por así estar medio distraído, cambia la resistencia de la maquinita. Le pone una que no había ocupado, que no era parte del experimento, en fin. Sin embargo, ese resistor equivocado, ¿verdad? Fue el que permitió que la maquinita ya no fuera captadora de latidos, sino que emisora. Y, por lo tanto, podía asimilar un corazón, pues. Nuevamente es como una dispersión, pero todos estamos llenos de dispersiones, ¿o no? Y que a partir de esa dispersión, a partir de esa como cuestión bien así poco científica, poco rigurosa, han ocurrido estos experimentos, estas máquinas que cambian el mundo, po. La otra, pero esta no es tan entretenida en mi sentir, la verdad, tiene que ver con la invención del velcro. Que igual lo fascinante de estas cosas tiene que ver como con la observación que hay detrás. Porque las personas, estos científicos, no se despertaron ese día queriendo inventar algo. Sino que fueron observando el mundo de tal manera que se daban cuenta que aparecían estas lucecitas, ¿cierto? Que decían, ah, aquí hay algo, esto puede servir para algo. En el caso del velcro, un caballero, George de Mestral, salió con su perro a caminar un día, ¿verdad? Y se dio cuenta de cómo su perro, por el pelo que tenía, el tipo de pelo que tenía, se le pegaban unas como semillitas. Y lo miró, le llamó la atención y pensó, bueno, esto puede ser una forma de pegar ropa, ¿verdad? Es como una especie de análogo al velcro. Y diseñó finalmente la tecnología para el velcro, que cuando la fue a ofrecer más encima, todas las como empresas textiles lo encontraron así un raro. Un raro, porque en el fondo nunca habían visto algo así, y cómo así que la ropa se pega, y qué onda, no sé qué. Hasta que, por el mundo en el que se vivía, y esto pasó en los 40, que era un mundo pequeño igual, al lado de este, llegó la NASA y le compró la tecnología del velcro. Y fue con esa misma tecnología que tiraron a la luna la primera vez a fines de los 60. Entonces, pareciera ser que también, viendo estos ejemplos, está interesante pensar, bueno, hay una cuestión muy cotidiana de la dispersión, de eso que no terminaste de hacer, de eso que no te acordaste, de ese como desorden y caos mental. Donde vienen aparejadas estas cosas que uno no quería que pasaran, pero pasaron y terminan siendo algo nuevo y mejor y distinto, en fin. Y también, por otro lado, viendo la historia del velcro, hay una cuestión como de la sociedad diciéndote que está mal lo que hiciste, como por proponer, por hacer algo que nunca se había hecho. Y está como esta cuestión de que estás loco, de que está mal, de que para qué va a servir eso. Y la misma historia social y cultural nos da cuenta de que bueno, todo lo que no es conocido va a ser diagnosticado como equivocado hasta que después pasa a ser conocido y se incorpora, que es como la frase del jazz, si te equivocas una vez puede ser un error, pero si lo tocas dos veces ya es música, y ahí ya la sociedad lo incorpora, y ahí ya la NASA te compra el velcro y de alguna manera esta idea de lo errático, del error, del desvío, del ensayo, de la experimentación, va a tener siempre resistencias, porque hay una sociedad que va a tender a que las cosas se mantengan como están siendo. Es como una forma de entender, como de manera, como que el conservar la sociedad, de ahí sale el conservadurismo, porque para conservar la sociedad, ¿cierto?, se quiere mantener la sociedad tal y como ha sido. Y ahí están las tradiciones, ¿verdad? Y conservar la sociedad y los conservadurismos. Y hay una serie de cosas que la misma desarrollo de la sociedad, ¿verdad?, va diciendo, no, pero una mujer y un hombre pueden vivir juntos antes de casarse. O pueden, pueden haber decisiones, ¿cierto?, que para la tradición no eran bien vistas, pero que hoy en día están incorporadas y son parte de los cambios de la sociedad, pues, y aquello que va permitiendo que la sociedad se renueve, se adapte, se transforme, y al final todo grupo humano, todo grupo cultural está sostenido sobre su capacidad de adaptación y por lo tanto de transformación, de estar en contacto con lo que no conoce, con lo nuevo, ¿cierto? Entonces siento que a través de estos ejemplos, tengo más, en todo caso, a ver, voy a tirar un datito rosa más. Yo igual soy amante de los datos rosas, de verdad. Y la idea de esta nueva temporada de, de bloque errático es que se vuelva una especie de un desafío para mí, es poder estar generando este como biblioteca de datos rosas en torno a cosas erráticas, en torno a momentos como, no sé si han visto como en la tele, cuando empieza como a fallar una parte de la tele y empieza como a ponerse con línea o como que se ve todo medio borroso. Eso es un efecto que se llama glitch. Y la idea de este bloque errático es tener una especie de repisa de cosas borroneadas, del glitch de la realidad, de como estos momentos que como con la penicilina, ¿verdad? O el marcapaso, no han sido desarrollados para hacer eso, pero a partir de algo muy random, aleatorio de la realidad, ocurre y termina transformando el mundo. Así que la idea, el desafío propio para esta nueva temporada tiene que ver con poder hacer una revisa, un archivo, un gabinete de estos datos rosas que caben en todas las conversaciones y que siempre de las cuales se va a poder decir algo nuevo al final, en torno a esta espontaneidad de la vida. Voy a tirar un par más porque son buenos, ayudan ahí a... son bálsamos sociales. Uno tiene que ver con, bueno, en el mundo del arte, el error también es súper raro, porque como veníamos diciendo, el tema de conservar la sociedad, de mantener una estructura que conocemos, todos los espacios de la sociedad son así, siempre va a haber como un mundo viejo queriendo mantenerse y un mundo nuevo queriendo cambiar. Y en el arte, por ejemplo, esa disputa es súper intensa. Porque hay mucho ego, porque hay mucha discusión en torno a quién tiene derecho a hacer arte, los artistas o los artesanos. Entonces no es llegar y hacer arte. Hay como mucha resistencia, a diferencia de lo que uno podría creer. Entonces... hay un típico historia del impresionismo. Esto, el impresionismo es como un tipo de arte que pinta como en puntito, podríamos decir, como que son como tracitos cortos. Pueden buscar ahí cuadros impresionistas. Pero bueno, no se había visto eso antes de que existiera. Y generó impresión la primera vez que hubo un cuadro de ese tipo, ¿cierto? Había una idea como de que era tan rara la técnica que se estaba ocupando, que es que era como una impresión, es decir, algo que se había impreso, no que se había pintado a mano, sino como que tenía esa tinta media como de pixel, por decirlo de alguna manera. Me disculpará el Monet diciendo esta cuestión, ¿verdad? Pero había una idea como de, oh no, esto es muy raro, esto es como una impresión, la cuestión penca. Bueno, se ocupó como un insulto. Eso es como este cuadro, una impresión, la cuestión fea. Pero empezó a ser valorado por otros pintores, pues, porque nunca habían visto esa técnica nueva. Y por lo tanto se desarrolló finalmente un movimiento que abrazó la idea de impresión y se llamaron los impresionistas. Entonces es como algo así, como un tipo de dato curioso que no está vinculado a la técnica. No hubo ahí un error, sino en cómo la sociedad evaluó ese error. Y en el fondo la tiró a partir. No, está pésimo, es horrible, una impresión así de una impresora. Y finalmente surge un movimiento contracultural, artístico, que abraza a ser impresionista y que expande la experiencia artística finalmente. El arte también puede ser hecho desde esa técnica. Y bueno, ¿para qué decir? Los cuadros de Monet se deben vender a miles de millones de dólares y deben estar en la galería más así importante, ¿cierto? De Europa, qué sé yo, y por lo tanto es como eso de estar siempre corriendo la brecha, siempre corriendo como el mundo de lo posible. Ya voy a buscar un último dato, Rosa. O voy a contar algún error propio. Ah. No recuerdo en este momento errores cotidianos, en realidad. Siempre siento que hay como que afinar esa pregunta, porque una nunca está como... Naturalizamos tanto la vida cotidiana que es difícil interrogarla. Pero bueno, está el típico, no sé, ayer se nos fue, bueno, no, es que esto es como cuestiones tan tan cotidianas tampoco. Estaba pensando en ayer cuando se nos cayó, fuimos a comprar fruta y se nos cayó algo, pero no, eso no. ¿Qué más? Me caí ayer y por proteger el celular me doblé el dedo, pero también siento que eso no va. No, voy a volver a estos glitch culturales, artísticos. Como para uno para cerrar y como para ya decir, bueno, Bloque Errático finalmente va a tratar de ser un podcast más renovado, que invita a repensar incluso nuestros propios errores. Ah, bueno, creo que este, bueno, pero esto no es un error. Pero me parece que son como cuestiones interesantes porque nos definieron la sociedad que vino después. Primero, uno que tiene que ver con lo tecnológico, que tiene que ver con el Twitter y los 140 caracteres. ¿Quiénes empezaron Twitter, verdad? Esto, ¿de cuándo será Twitter? Me imagino como del 2010 ya había Twitter así puro y duro, que ahora se llama X. Pero originalmente Twitter eran mensajes cortos de 140 caracteres. Como Santiago en 100 palabras, o sea, como esta idea de cuento corto, de pensamiento corto, y de que finalmente la gracia es que como era breve, tenías que ser muy, muy bueno sintetizando, no había como que incorporar nada que fuese de más, ningún rellenito, solo una idea. Pero eso es producto de que la tecnología de ese momento tenía un límite, ¿verdad? Que eran estos 140 caracteres, pues. No era posible más, no era un diseño eso, no era una decisión como de diseño, sino que era una decisión por un límite que había. Sin embargo, cuando se sumaron caracteres, porque hoy en día Twitter admite hasta 280, 300 caracteres, la gente empezó a reclamar. Y porque ya se había condicionado y ya había como desde lo conservador, ya la gente que era de Twitter decía, no, pues si el Twitter son 140 caracteres, es como que mañana los cuentos cortos del metro fueran de 200 caracteres. Cambia todo, pues, como que tendríamos como que recondicionarnos mentalmente, pues, porque ya no sería solo una idea, que es lo que decían en Twitter. Entonces también siento como que ahí dialogamos con otra perspectiva, pues, que tiene que ver con cómo la tecnología va, o la tecnología, o la política pública, o que pasa un río, y de alguna manera hay límites. Y esos límites se vuelven realidad, se construye una sociedad en torno a ellos que va desarrollándose. ¿Y qué pasa cuando eso se modifica, verdad? Hay un nuevo enfrentamiento, hay un nuevo como espacio para decir, ustedes son los que están mal, ustedes son los erráticos. ¡Viva los 140 caracteres! Y por último... no, es que estos no son tan entretenidos. Bueno, está el del post-it, no sé. Ya, este es para cerrar, pero no es el gran cierre que hubiese querido en este primer capítulo de Comenzando Mal en un día cotidiano. Estamos hablando de los post-it, que son estos papelitos amarillos que son para hacer ideas rápidas, ¿verdad? Breve, y que uno las pega tipo adentro de un cuaderno, en un papelógrafo. Tienen como este sentido de pegamento, así que llegar y sacar, ¿cierto? No es un pegamento súper fuerte, pero que lo que diseñó estaba queriendo crear, como era un químico que estaba tratando de crear el mayor adhesivo de la historia, el caballero Spencer Silver. Pero no solo quería crear el mayor pegamento, sino que también que no dejara rastro, que no fuera como que esa capa que queda de la cola fría, por ejemplo. No, quería así como que fuera invisible y que a la vez fuera el mayor pegamento de la historia. Muy, muy exigente. Eso también hay que decirlo, que muchas veces estamos como con, para no equivocarnos, o sea, nos ponemos una meta muy difícil de alcanzar, ¿verdad? Le tenemos un pánico gigante al error, terminamos no haciendo nada. Entonces, bueno, podemos ser como Spencer Silver, que tenía esta expectativa, ¿verdad? Una cuestión increíble, pegamento durísimo, no sé qué. Sin embargo, en la realidad inventó el post-it, que es un papelito amarillo que se pega y se despega. Una se ríe de los post-it, porque es como, esta cuestión se va a salir en cualquier momento. Como, terminemos la actividad rápido antes de que se despegue. Sin embargo, le dio una nueva vida al post-it. Para él era una basura, inventó algo que no servía para nada, pero una colega de él vio este papel amarillo que pegaba, que tenía pegamento invisible y que pegaba poquitito, y fue lo mejor, porque lo puso adentro de un libro, lo convirtió en un marcapágina, y donde fue haciendo como notas, le dio un uso distinto para el que fue pensado. Y eso hace que el post-it llegue hasta nuestros días. A todo el mundo le gusta el post-it, porque es muy útil. Entonces, en expectativa, realidad, a veces creemos que estamos avanzando hacia un camino, después en el camino nos dimos cuenta que íbamos para otro lado y que no por eso está mal, al contrario. Y de eso se trata este capítulo, de eso se trata este programa, de poder abrazar toda esa incertidumbre, desde el humor, desde lo irónico, desde lo colectivo, entender que a todos les pasa y que, para terminar, como dijo Cohen, un músico, siempre en todas las cosas que hacemos, vamos montando nuestra vida, ¿cierto? Entre la persona que estudia, la persona que trabaja, la persona que cocina, somos todas esas personas, pues la persona que cría a alguien, que tiene una mascota, en fin, todo eso somos. Y entre cada uno de esos roles van quedando pequeñas grietas, ¿cierto? Y entre esas grietas entra la luz, pues, que es la que nos permite ver el todo junto. Así que nada, aguante a este bloque errático. Vamos a ir puliendo todo para los próximos capítulos, pero lo que se viene pura conversación sobre lo humano, lo divino, lo animal y cómo al final adaptarse a esta vida es un ensayo y error y experimentación y deriva y juego permanente. Así que eso. Damos paso ahí, cerramos este capítulo, primer capítulo de la segunda temporada de Bloque Errático. Hablé como más de media hora, igual estoy francamente sorprendida. Gracias ahí al JC por los controles, nos despedimos, nos vemos en 2 semanas más. Agradecemos a nuestras redes también, a la radio Espacio 107.3, nuestra casita radial, a la editorial Juan Gómez Milla, que es nuestra red, a YouTube, que siempre va a ser un pendiente y hay un camino enorme hasta allá, y por supuesto a nuestro futuro, esperemos, si todo sale bien, la JGM. Nos vemos las 2 semanas más. Buen día, buena tarde, y aguanten nomás para estar atento ahí a las derivas erráticas de la vida. O charco, barulho lento, o porto, silêncio. Navegar é preciso viver.